de volverme a ver, yo no sé seguir bien. Y él solo piensa en volar por el cielo, yo solo pienso en el fuego.